Como cada año en la sintonía de la mañana, nosotros queremos ofrecerles propuestas veraniegas en torno a este periodo estival para, bueno, pues aprovechar los meses de verano para conocer además también otros asuntos relacionados con esta época del año. Y entre ellas, pues obviamente el ámbito de los viajes cobra especial protagonismo durante el periodo por excelencia vacacional. Así que nosotros, como cada año, vamos a incorporar en la programación de verano, en la mañana de Radio Brique, en concreto en la jornada de los viernes, una sección dedicada al ámbito de viajes. Y para ello volvemos a contar con la colaboración de Jorge Carrasco, de Viajes Carrefour, que nos va a acompañar durante esta temporada, durante los próximos dos meses, para invitarnos a viajar a distintos lugares del mundo. Los saludamos ya, Jorge Carrasco. Muy buenas tardes y bienvenido a Radio Brique de nuevo. Hola, buenas, Rocío. Bueno, pues de nuevo nos vamos a disponer a viajar por el mundo, ¿no? A lo largo de esta serie de programas vamos a conocer pues cómo se vive en diferentes ciudades, que es lo bueno, pues interesante de este espacio, que no solo nos informa de cómo llegar, de cómo viajar hasta esos destinos turísticos, sino que también podemos conocer parte de su historia, de su geografía, parte de sus costumbres, de sus tradiciones y cultura, y bueno, pues por supuesto la información propia que un turista quiere conocer, ¿no? A la hora de visitar una ciudad o un paraje como los que nosotros vamos a dar a conocer durante esta temporada. Esa un poco va a ser la metodología, ¿no?, que vamos a mantener también a lo largo del programa. Sí. Seguimos la metodología de otros años y bueno, y ciudades emblemáticas, digamos, de todo el mundo. Ya hemos repasado algunas, lo mismo, a lo mejor repetimos alguna para recordar un poco, pero bueno, vamos a tratar de ver siempre cosas nuevas. Bueno, pues con Viajes Carrefour, situado en calle General Lucarena número 4, nosotros hoy, con Jorge Carrasco, nos vamos a marchar hasta San Francisco, ¿no? Sí, nos vamos a la costa este de los Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué viajar a San Francisco? Bueno, fundada en 1776 por los españoles y bueno, desarrollada gracias a la fiebre del oro, pues San Francisco cuenta hoy con más de 800.000 habitantes y bueno, es uno de los destinos turísticos más importantes de los Estados Unidos. San Francisco es conocida por el Golden Gate, la isla de Alcatraz, que hemos visto con su cárcel en tantas películas, los tranvías que recorren las empinadas calles. Bueno, el carácter único de la ciudad ha surgido de la mezcla cultural entre los nativos indígenas, los colonizadores españoles y sobre todo gran cantidad de inmigrantes asiáticos. Visitando San Francisco, bueno, podemos conocer algunos de sus barrios más singulares y emblemáticos como Chinatown, Japantown, Little Italy y bueno, la zona de Hyde Hasbury, que es cuna del movimiento hippie, y bueno, decir que en San Francisco todo el mundo encuentra su lugar y es una de las ciudades más abiertas de los Estados Unidos. Pues hasta San Francisco nos marchamos hoy con Viajes Carrefour en nuestra sección de viajes de la mañana. Bueno, pues hemos conocido por qué podemos visitar San Francisco, pero ahora vamos a detenernos un poquito más para conocer la ciudad y para acercarnos hasta ella. Podemos comenzar, pues como siempre, hablando un poco de la historia, ¿no? Para contextualizar y situarnos en esa localización, pues vamos a conocer parte de la historia de San Francisco. Sí, vamos a hacer unas pinceladas para dar una idea. La Bahía de San Francisco estuvo durante miles de años habitada por tribus indias. Cuando llegaron los españoles, las tribus como los Mojaves y otras que hablaban la lengua Yuma, pues ya habitaban la zona. El 28 de septiembre de 1542, pues el español Juan Rodríguez Cabrillo fue el primer europeo que pisó California. En 1577, el inglés Drake también estuvo en California, a la que denominó Nueva Albión, aunque bueno, fueron los jesuitas españoles los primeros que instalaron allí sus famosas misiones. Ya nos remontamos al 1767, el rey Carlos III de España pues ordena la expulsión de los jesuitas de su dominio, ya que contaban ya con 14 misiones. Y bueno, una expedición dirigida por Gaspar de Portola y Fray Junípero de Serra, que recorría California con la idea de expulsar a los miembros de la Compañía de Jesús de sus misiones y poner en su lugar a los franciscanos, pues llegó en 1769 a la bahía donde se asienta San Francisco. No fue hasta 1776 cuando el explorador Juan Bautista de Anza construyó la prisión de San Francisco y fundó una misión en honor a San Francisco de Asís, conocida actualmente como Misión Dolores. Es cuando nace pues la ciudad de San Francisco de Asís. En 1792, el explorador George Vancouver estableció una pequeña base próxima a la misión española, a la que denominó Yerba Buena, donde se establecen también ingleses, numerosos rusos y otros colonos europeos. Acuciada por numerosos problemas, pues España dejó de interesarse por California, lo que propició la llegada de rusos, que también fundaron el Fuerte Ross en 1812 al lado de San Francisco. En 1822, pues México se independizó de España y la zona pasó también a su dominio. Después, tras la desamortización de la misión, pues San Francisco fue abandonada, la misión de San Francisco de Asís. Si ya nos metemos en la fiebre del oro famosa, pues bueno, bajo el mando del comodoro John Drake en Loa, California se declaró independiente de México, siendo declarado de territorio de los Estados Unidos en 1846. Y en 1848, en el Valle de Coloma, muy cercano, Nueva Helvecia, se le denominaba así porque, bueno, pues por un aventurero suizo compró la zona. Y bueno, se descubrió oro y bueno, ya se creó ahí un boom. La fiebre del oro benefició mucho a San Francisco y entró en un periodo de rápido crecimiento. Se convirtió en la ciudad más grande de la costa oeste. En 1869, pues el ferrocarril llegó a California y con él la influencia inglesa. Los nuevos americanos dictaron normas y allí se discriminó mucho a la población japonesa, china e hispana que habitaba en la zona. Si ya nos metemos en el siglo XX, pues hay que destacar el 18 de abril de 1906, se produjo el famoso terremoto que destruyó prácticamente la ciudad y principalmente pues su casco histórico. Lo que sí es cierto que la reconstrucción fue muy rápida, de modo que solo nueve años después, pues en 1915, fue elegida como la sede de la Exposición Internacional de Panamá y Pacífico. Un año antes, en 1914, pues había abierto el Canal de Panamá y esto también influenció a San Francisco, con un puerto muy importante que hizo que tuviese un crecimiento económico muy, muy grande. Ya en la década de los 30, pues bueno, de aquí sus dos puentes emblemáticos se construyeron, el que une San Francisco con Oakland de 1936 y el celebérrimo Golden Gate del 37. Bueno, aquí destacar también que durante la Segunda Guerra Mundial pues se instalaron en San Francisco los astilleros para cubrir la demanda de navíos de guerra y se convirtió en el principal lugar de embarque con destino a la guerra del Pacífico con los japoneses. Al acabar la guerra, las naciones celebraron en San Francisco la última de las conferencias que daría lugar al nacimiento de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que sustituyó a la Sociedad de Naciones. Ya si nos metemos en la última parte del siglo XX, bueno, pues en los años 90 San Francisco se convierte en sede de numerosas empresas de nuevas tecnologías, aprovechándose de la cercanía de Silicon Valley. Hoy en día San Francisco, pues bueno, la ciudad donde siempre hace viento, es el centro tecnológico, financiero y cultural de California, compitiendo con Los Ángeles. Y bueno, se le ha asociado con los movimientos alternativos, hippie y demás, y es considerada una de las ciudades más abiertas de los Estados Unidos. Más liberales también, ¿no? Bueno, pues eso parte de la historia de San Francisco para situarnos y contextualizar dónde vamos a visitar, qué es lo que vamos a visitar. Y ahora podemos entrar en materia, ¿no? Si nos vamos hasta San Francisco, ¿dónde podemos alojarnos? ¿Dónde podemos dormir? Bueno, decir que San Francisco, el alojamiento es caro. Sí es cierto que no es tan caro como en Nueva York, que a lo mejor podemos encontrar unos precios parecidos a cualquier ciudad importante europea, ¿eh? La zona más recomendable para alojarse en San Francisco, pues quizá la zona de los alrededores de Union Square, que es una zona muy animada, con muchas tiendas, restaurantes y bueno, y una zona muy segura. También otro de los lugares preferidos de los viajeros es la zona de Fisherman Wharf, que es la zona del puerto antiguo. Es una zona que está un poco alejada del centro, pero en verano es una muy buena alternativa. Quizá lo principal de aquí es conocer una zona con una buena conexión de transporte público. Que si enlazamos un poco, bueno, con el tema del alojamiento, decir que el transporte, la red de transporte público, al contrario de otras grandes ciudades de Estados Unidos, pues la red de transporte público es muy completa y permite llegar a cualquier punto de interés turístico sin demasiada dificultad. Las principales formas de moverse por San Francisco, pues bueno, pues aquí mencionar sobre todo el cable car, que lo podemos identificar como tranvía, pero es diferente, es uno de los símbolos de San Francisco, podemos recordarlo en muchas películas, viajando, bajando las pronunciadas pendientes y bueno, con un funcionamiento un poquito especial que bueno, que habla un poquito más adelante hablaremos. La red de autobuses también es muy completa. Y los tranvías de San Francisco, también propiamente dicho, al igual que el cable car, pues son un medio de transporte también histórico. Y bueno, aquí mencionar sobre todo la línea F, que lo curioso es que tiene tranvías que están traídos de diferentes lugares del mundo y posteriormente restaurados. O sea, tiene tranvías, máquinas de tranvía de Hiroshima, de Moscú, de Oporto, de Hamburgo, ¿eh? Y después destacar también el metro, que aunque es una buena opción para visitar los alrededores, para desplazarnos al aeropuerto, quizás no es tan interesante visualmente como puede ser desplazarnos en tranvía Claro. o el cable car. Pero sí que quizá un poco más rápido, ¿no? Claro, sí, quizá un poco más rápido, pero bueno, si vamos de turismo y de esto, pues puede ser una alternativa más interesante de lo demás. Pues el cable car, esa especie de teleférico, ¿no? Que podemos encontrar. Explícanos un poco cómo es. Sí, bueno, el cable car, además de un medio de transporte, ya es un gran entretenimiento en sí mismo. Es una especie de tranvía que ofrece la opción de recorrer la ciudad en el interior del vagón, que es como un compartimento acristalado, o en su parte exterior prácticamente colgado hacia afuera. Los primeros tranvías eran arrastrados por caballos, pero ¿qué ocurría? Que las arduas pendientes pues era complicada para ellos pues subirlo. Y en 1873 se probó el primer tranvía eléctrico de la ciudad. Podremos considerar el cable car como un superviviente de otra época, porque es un medio de transporte que estuvo a punto de desaparecer en el año 47, pero la ciudadanía pues se opuso rotundamente a ello. Y en el 1964, pues bueno, ya el sistema fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. ¿El por qué casi se extingue? Pues los elevados gastos de mantenimiento. Un ejemplo de ello es que bueno, cada 2 o 3 meses es necesario cambiar los cables que hacen funcionar el sistema y supone más de $20.000 por cable. Entonces es un medio bastante, bastante costoso el mantenerlo. Para ver cómo funciona y aprender más sobre bueno, este curioso medio de transporte, pues también recomendamos visitar el Museo de Cable Car en la ciudad, que es gratuito y bueno, y nos va a enseñar mucho sobre este medio de transporte. Bueno, pues interesante, si queremos conocer algo más y sobre todo lo importante aquí sería darse un viajecito, ¿no? En el cable Claro. car. Seguro que lo hemos visto porque San Francisco es una ciudad que ha aparecido en muchas películas y demás, y la imagen esta del tranvía subiendo, remontando las cuestas, incluso en películas de acción y demás, pues es bastante conocida. Bueno, pues tiene tres líneas el cable car y bueno, seguro que son todas las principales a lo mejor dentro del ámbito turístico, ¿no? Claro. Pues son los medios de transporte público en San Francisco para mencionar, no dignos de mención. Vamos a hablar de los distintos barrios que podemos encontrar en la ciudad y las zonas más interesantes, ¿no? Que podemos visitar. Sí, por algunas pasaremos decenas de veces y bueno, y otras son pues también porque están en lugares dignos de visitar. Las principales zonas o barrios de San Francisco, pues podemos hablar de Union Square. Union Square es la plaza más importante animada de San Francisco. Bueno, en ella y en sus calles aledañas, pues podemos encontrar tiendas, bares, restaurantes y bastante ambiente. Está ubicada en pleno centro de la ciudad. Es la zona comercial más conocida de San Francisco. La plaza tiene el nombre de la Unión porque fue el lugar elegido para las manifestaciones de apoyo al ejército de la Unión durante la Guerra Civil. Hoy en día Union Square pues conserva su papel como centro ceremonial de San Francisco, actuando como lugar de acogida de muchos conciertos, eventos públicos, manifestaciones, protestas, incluso exposiciones. Si estamos interesados en compras, pues en la cercanía de Union Square pues se encuentran también los mayores grandes almacenes de la ciudad. Podemos destacar aquí Macy's, Bloomingdale y bueno, y prestigiosas tiendas como Louis Vuitton, Gucci, Dior, Prada, Giorgio Armani, ¿eh? Yo O sea, para gastar dinero, para. la zona ideal. Vale, ¿qué más barrios? Vale, bueno, pues Fisherman's Wharf, que hemos hablado anteriormente como una de las zonas interesantes para alojarse, está en la zona vieja del puerto de San Francisco. Es un lugar muy turístico que conserva cierta autenticidad todavía de antaño, ¿no? En 1853 se construyó en esta zona el primer puerto de San Francisco y rápidamente se convirtió en un importante centro marítimo de distribución de pescado. Bueno, ya en 1950, con la llegada de la tecnología moderna, pues la zona de la bahía entró en decadencia y bueno, muchas de las industrias pescadas de la zona se declararon en bancarrota y tuvieron que trasladarse. En la zona podemos múltiples actividades, podemos visitar el acuario de la bahía, hay muchos restaurantes. También hay aquí dos visitas que pueden ser diferentes. Encontramos aquí un submarino de la Segunda Guerra Mundial que se puede visitar, el submarino USS Pampanito, que bueno, que podemos visitarlo y entrar un poco en la historia de la Segunda Guerra Mundial. También está un barco mercante, el SS Jeremiah O'Brien, que bueno, que tuvo también un papel importante en la Segunda Guerra Mundial, es uno de los pocos que quedan, de los que participaron como medio de transporte en el desembarco de Normandía, ¿eh? Bueno, también es una opción de recordar un poquito la historia. Y en esta zona de Fisherman's Wharf, pues también una zona muy curiosa, muy de las más visitadas, es el Muelle 39. Pues uno de los mayores atractivos para los visitantes es que decenas de leones marinos pues retozan y toman el sol allí en esa zona. Bueno, en la zona para hacer fotografías y visitar de las más turísticas de San Francisco. Y bueno, visitar Fisherman's Wharf bueno, es prácticamente obligatorio porque es una de las zonas más animadas e interesantes de San Francisco. Hay que visitar sin prisa, paseando y disfrutando un poquito de todos los rincones. Bueno, pues es uno de los barrios que tenemos que visitar si acudimos de turismo hasta San Francisco. ¿Qué otras localizaciones también dentro de la ciudad son interesantes? Bueno, podemos hablar también de Yerbabuena Garden, uno de los parques más importantes del centro de la ciudad. Y bueno, en los alrededores pues podemos encontrar puntos de interés también de San Francisco, como el Martin Luther King Memorial, donde se encuentra un monumento en recuerdo de este personaje histórico americano, el carrusel histórico Charles Love, tallado a mano en 1906 y que todavía se conserva en perfecto estado, que es una atracción, bueno, que para los más pequeños y para algunos mayores, pues bueno, pues es bonito. También tenemos en las cercanías de Yerbabuena Garden, pues el Museo de Arte Moderno de San Francisco, uno de los más emblemáticos de la ciudad, el Museo de Arte Judío, y bueno, y algunos de los edificios y centros de convenciones más importantes de la ciudad. Otros barrios, pues podemos hablar también de Chinatown. Como hemos dicho, pues en San Francisco hay una gran población asiática, y el barrio de chino de San Francisco acoge una de las mayores poblaciones chinas fuera del continente asiático. El barrio chino de San Francisco, pues, es la segunda comunidad china más importante de los Estados Unidos, por detrás de Nueva York. Podemos decir que Chinatown es una ciudad dentro de una ciudad. Es un barrio con numerosas tiendas y, bueno, con una densa población asiática, fachadas coloristas, muchos farolillos, templos, restaurantes. Aquí, como curiosidad, decir que las típicas galletitas de la fortuna que vemos en tantas películas y demás, pues hornearon por primera vez en San Francisco, no fue en China, ¿eh? Una curiosidad de este barrio. O sea que no son tradicionales de China ni mucho Al menos, ¿no? parecer no. No tiene nada que ver. Vale. Bueno, podemos seguir hablando de barrios como Alamore Square, que exceptuando, si exceptuamos el Golden Gate, una imagen también muy conocida de San Francisco son las casas de Alamo Square, con una imagen victoriana pintada en diferentes colores y que, bueno, que como todo San Francisco, también ha sido utilizada en diferentes películas y series, como por ejemplo Padres Forzosos, la zona esta de casas victorianas. Otra zona o barrio es la zona de Fillmore Street, que bueno, la zona preferida, digamos, de los habitantes de San Francisco como zona de residencia. Una zona ideal y tranquila para pasear, relajarse y ver un poquito observar la vida cotidiana de la gente de la ciudad. Y bueno, otro barrio emblemático, pues, es High Hasbury, que bueno, que aquí comenzó la zona más alternativa y hippie de San Francisco, ¿eh? En 1960, pues, es la zona donde nació el movimiento, este movimiento así bohemio, de idealistas, hippie, bueno, que practicaban una forma de vida en armonía con la naturaleza y fomentando un poco los valores humanos. El barrio tiene fachadas con muchos multicolores, es un ambiente bastante relajado, ¿no? Podemos encontrar, bueno, tiendas de ropa diferente, comercio de artesanía y locales para escuchar música en directo. Gran parte del encanto de visitar el barrio radica también en el mero hecho de observar a los curiosos personajes Que nos podemos que podemos encontrar, ¿no? encontrar. También en esta zona, en este barrio, está también la zona de Castro, donde habita también la comunidad gay de San Francisco. Para terminar, bueno, podemos hablar también de Japantown, que aunque no es tan conocido como Chinatown, es el barrio japonés más grande y antiguo de los Estados Unidos. Es una zona tranquila, con un ambiente especial, bueno, donde recorrer sus calles y conocer su cultura y gente, bueno, pues es algo que tampoco tiene precio. Y para terminar también, conexionado con Chinatown, está Little Italy, el barrio con más ambiente europeo de la zona, con muchos restaurantes italianos. Pasear por sus calles, pues encontraremos decenas de establecimientos, restaurantes, cafeterías, heladerías. Los edificios que componen el barrio, pues, son diferentes del resto de la ciudad, se caracterizan por mucho colorido, mucho encanto y muchos de ellos decorados con impresionantes pinturas. Y como hemos dicho, pues, debido a su cercanía a Chinatown, pues probablemente pasemos de un barrio a otro sin prácticamente darnos cuenta hasta que no veamos los farolillos de colores de Chinatown. Por toda esa descripción de los barrios y localizaciones diferentes que podemos encontrar en San Francisco, nos da la impresión de que es una sociedad multicultural, ¿no? Donde, bueno, pues hay un conjunto de distintas culturas que conviven, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, cuando hemos hablado de Japantown, pues decir ahí que llevan muchos años establecidos ahí, por ejemplo, los japoneses, y han tenido épocas muy duras, ¿no? Por ejemplo, durante la Segunda Mundial trataron de expulsarlos, en fin, pero siempre San Francisco ha mantenido, como dices, ese ambiente más liberal de otras De ciudades respeto, de de Estados Unidos, convivencia, ¿no? aunque, como hemos dicho, pues en algunas épocas ha sido más complicado, pero evidentemente en otras zonas de Estados Unidos, pues quizás no hubiesen Sobrevivido. sobrevivido o permanecido. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a los barrios que podemos encontrar en San Francisco, una radiografía además también de lo que son los propios habitantes, ¿no? De esta ciudad estadounidense. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos ver en San Francisco? Vamos a ir detallando, bueno, algunos de los aspectos que podemos ver y en líneas generales, un repaso por lo que podemos encontrar en San Francisco. Bueno, pues San Francisco es una ciudad cargada de historia y bueno, y con cientos de lugares para visitar. Hemos visto un poquito los barrios y zonas, pues vamos a hablar un poquito de los principales monumentos o zonas o sitios emblemáticos que visitar. Empezar por el Golden Gate, con casi 3 kilómetros de longitud, es el símbolo de San Francisco, uno de los puentes más colgantes más largo del mundo, en que ahora nos detendremos un poquito más en él. Alcatraz, pues la cárcel más famosa del mundo, y una de las visitas imprescindibles de San Francisco. La Misión Dolores, fundada por los misioneros españoles y con el objetivo de evangelizar a los indios olones, pues la Misión Dolores fue el primer edificio de San Francisco. Una calle muy curiosa de San Francisco, Lombard Street. Si bien no es la calle más empinada, aunque se le conoce como tal, es quizá la calle más famosa de San Francisco. Es quizá la atracción principal de Lombard Street es ver los coches bajando por ella, como si se tratara de una montaña rusa por las pronunciadas pendientes. El mejor lugar para hacer fotos, pues, en la parte inferior de la calle. Hablamos aquí también de Twin Peaks, los picos gemelos. Es el lugar de San Francisco donde mejor podemos apreciar la ciudad. San Francisco, la imagen de San Francisco con niebla, tiene esa característica. En primavera, verano hay mucha zona de niebla, pues desde Twin Peaks podemos tener la fotografía perfecta. Tiene una altura de 280 metros y casi es el centro geográfico de San Francisco. No confundir con la serie Twin Peaks Sí, sí, famosa de sí. David Lynch, que no tiene nada que ver, porque esta se desarrollaba en una localidad de Washington. El City Hall, el ayuntamiento, construido al principio del siglo XX y recuerda a los inválidos de París. Grace Cathedral, situada en la parte alta del barrio de Nob Hill, es uno de los edificios religiosos más importantes de todo Estados Unidos. El Golden Gate Park, es el pulmón de la ciudad, con más de 5 kilómetros de longitud y superando en tamaño al Central Park, quizá el más famoso. El Acuario de la Bahía, donde podemos apreciar diversos ecosistemas que habitan en la Bahía de San Francisco. Y bueno, otras visitas atípicas que hemos mencionado antes, el submarino USS Pampanito, submarino de la Segunda Guerra Mundial. O el barco Jeremiah O'Brien, bueno, que formó parte de la armada de 6.000 buques que asaltaron la playa de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos a entrar en detalle en algunos de estos monumentos y bueno, espacios que nos has detallado. Por ejemplo, mencionabas en primer lugar el Golden Gate. Aquí tenemos nosotros en Cádiz nuestro particular Golden Gate, que además que dice que es más largo que el de San Francisco, ¿eh? Así que tampoco tenemos mucho que envidiar, pero bueno, Sí. vamos a hablar de ese puente. Bueno, el Golden Gate, con 2 kilómetros 700 metros de longitud y 227 metros de altura. Bueno, es uno de los puentes colgantes más largos y altos del mundo y bueno, y sobre todo el símbolo más querido y más representativo de la ciudad de San Francisco. Antes de la construcción del puente, la única forma de cruzar la bahía de San Francisco era el ferry. De forma que en el siglo XX, pues bueno, la bahía estaba bastante obstruida por la gran cantidad de ferries que la circulaban. Pues la solución llegó de la mano del ingeniero y constructor de puentes Joseph Stroud, que se convenció que se debía construir, convenció a todo el mundo que había de construirse un puente, que era la única forma de descongestionar la bahía. Después de muchos años de dificultades, pues, en su construcción, pues el puente Golden Gate fue inaugurado en el año 1937. El puente Golden Gate puede verse de decenas de lugares, pero el mejor de ellos es el mirador H. Dana Bower, que es también llamado Vista Point. Además de las vistas privilegiadas del puente, pues, y de la ciudad de San Francisco y de la bahía, pues cuenta con algunos otros atractivos como el Blue Star Memorial Highway, que es un tributo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Telon Sailor Memorial, una estatua dedicada a la Infantería de Marina, a la Guardia Costera y a la Marina Mercante, y el Compass Ross, comúnmente llamada Rosa de los Vientos, que es una figura utilizada para mostrar la orientación de los puntos cardinales. Para llegar a este mirador, pues bueno, solo tenemos que cruzar el Golden Gate en dirección norte. Como curiosidad de este famoso puente, pues para hacernos una idea de la resistencia que del mismo, pues se emplearon tal cantidad de alambres para formar sus cables que bueno, que podrían dar la vuelta a la Tierra tres veces. Otra curiosidad, algo menos desafortunada, es que el puente Golden Gate es el lugar del mundo con mayor índice de suicidio. Bueno, en fin. Alcatraz es otro lugar también un poco emblemático y cinematográfico también, ¿no? Situada en la bahía de San Francisco, pues Alcatraz fue una isla solitaria durante miles de años, ¿no? Hasta que se convirtió en un fuerte durante la Guerra Civil Americana. Entró a formar parte del Plan de Defensa de Estados Unidos. En el año 1934, pues Alcatraz volvió a abrirse como se abrió como penitenciaría federal. O prisión de máxima seguridad, a la que trasladaron prisioneros considerados incorregibles o peligrosos. Algunos de los presos más conocidos de Alcatraz, pues Al Capone, George Machine Gun Kelly o Robert Straub, el hombre pájaro de Alcatraz, que bueno, si os gusta el cine, habéis visto la famosa película El hombre de Alcatraz, pues se refiere a este personaje. Estuvo encerrado muchos años, entró un pajarito por su ventana y se convirtió en uno de los expertos mundiales más reconocidos en cuanto a aves. Los presos de Alcatraz pues intentaron las fugas que están detalladas fueron en 14 ocasiones, aunque el intento de fuga más importante ocurrió en el año 1962, cuando Frank Morris y los hermanos Anglin consiguieron huir por el agua. En 1963 Alcatraz cerró sus puertas definitivamente. El agua del mar pues había corroído las estructuras de la prisión y los gastos de mantenimiento pues aumentaron excesivamente. La cárcel dejó de ser rentable y los prisioneros fueron trasladados a otras penitenciarías. Como hemos comentado, en el año 62, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin pues hicieron un agujero en cada una de sus celdas, dejaron en sus camas cabezas que habían fabricado con papel maché. Y bueno, aunque teóricamente no lograron huir por el agua, se creen que murieron en las aguas frías del Pacífico, claro. Aunque nunca se encontraron sus cuerpos, ¿eh? Si habéis visto la película de Clint Eastwood, pues sabéis de qué estamos hablando. No sabemos si fue casualidad o no, pero bueno, un año después de esta fuga, pues la prisión más segura del mundo cerró sus puertas definitivamente. La visita que podemos hacer actualmente. Pues la aventura comienza en el puerto 33 del embarcadero de Fisherman Wharf. Allí tomaremos un barco que nos llevará a la isla en prácticamente 15 minutos. El desembarque en la isla pues puede ser emocionante si pensamos en la cantidad de presos que fueron llevados allí del mismo modo. Aunque bueno, era para quedarse de forma permanente. Nada más bajar del barco pues nos entrega una completa guía, también la hay en español, y nos llevarán a la zona de las celdas, donde también nos repartirán unos audioguías. Y ya con los auriculares colocados, pues comenzaremos la visita de la prisión más conocida de todos los tiempos. El audioguía cuenta con narradores que en su día fueron protagonistas, funcionarios, incluso antiguos presos. Y bueno, y nos van acompañadas por las diferentes zonas, celdas hablándonos un poco de cada zona. Recorreremos las diminutas celdas, el comedor, la biblioteca, la celda de castigo. Bueno, la visita de Alcatraz bueno, no tiene desperdicio, un lugar cargado de historia y bueno, capaz de provocar muchas emociones al visitante. Como hemos dicho, pues muchos directores de Hollywood pues la han tomado como escenario de numerosas películas, ¿no? La fuga de Alcatraz, La Roca, El hombre de Alcatraz, en fin. Misión Dolores, otro lugar que también podemos visitar. La Misión Dolores es el edificio más antiguo de San Francisco. Es una iglesia de estilo colonial español, fundada en el 1776 por los misioneros españoles, bajo la supervisión de padre Junípero Serra, pues estableció la misión para evangelizar a los indios olones que allí habitaban. La visita, bueno, durante el recorrido atravesaremos el cementerio donde se encuentran enterradas numerosas personalidades históricas, una pequeña capilla y un museo donde se explica un poco la historia de la misión. Por último, bueno, visitamos la basílica, que es una iglesia decorada con austeridad y poco iluminada, algo que le da un aire bastante especial. En la entrada nos entregan un folleto en español donde podemos nos ayuda a entender un poco lo que la visita de la misión. la importancia histórica, religiosa y arquitectónica de la Misión Dolores, pues bueno, hacen que se convierta en una de las visitas, una visita obligada en, si queremos conocer San Francisco. Y luego otro edificio además también, en este caso ya de carácter institucional, ¿no? Como es el Ayuntamiento de San Francisco. Sí, el San Francisco City Hall, bueno, abrió sus puertas en el 1915 en sustitución del que fue destruido en el terremoto de 1906. El edificio guarda un parecido, un gran parecido con con los Inválidos de París y destaca por su gran cúpula con una altura de 90 metros, una de las más grandes, de las más grandes del mundo. El interior de City Hall impresiona por su grandeza. Parece un gran palacio que cuida a la perfección todo tipo de detalles y adornos. Es por eso que es uno de los lugares elegidos por muchas parejas para casarse. El City Hall de San Francisco, pues, como todo en Estados Unidos, pues también escenario para rodar muchas películas. Al diablo con el diablo, Planes de boda, La Roca. Bueno, también una visita imprescindible porque es un lugar cargado de historia y encanto y una de las principales visitas a la hora de conocer la ciudad. La zona es bastante agradable y además en las cercanías pues también podemos visitar el Museo de Arte Asiático. Y la catedral es otro edificio también Sí, relacionado en este caso. la Grace Cathedral, una iglesia de estilo gótico construida en 1964, bueno, construcción reciente, bueno, en comparación con las catedrales europeas, pero bueno, es uno de los edificios más religiosos más elegantes del país. La fachada de la Grace Cathedral pues es muy similar a Notre Dame y su interior iluminado con la luz de azul proyectada de su vidriera pues es muy bonita, encandila por su sencillez, sus altos techos, huecos, arcos, bueno, transmite una sensación de gran amplitud. El ambiente de la catedral, bueno, es muy especial, también por el órgano que lleva funcionando ya muchos años. Muy recomendable, bueno, el estilo es uno de los monumentos religiosos más importantes de San Francisco. Y bueno, podemos visitar también la zona, pues el barrio de Nob Hill, que es una colina repleta de mansiones y que hasta el terremoto de 1906 y hoy en día sigue siendo un lugar donde se encuentra la mayoría de los hoteles de lujo de la ciudad. El Golden Gate Park está cerca del puente. Es que tiene una extensión de 5 kilómetros de largo Ah, por uno de vale. ancho, o sea que Está cerca de todo. está cerca de todo. Sus medidas pues hacen prácticamente imposible recorrerlo andando. Si lo comparamos con el Central Park de Nueva York, pues el de San Francisco es bastante más grande. Bueno, por suerte para los visitantes, pues el parque dispone de minibuses que por módico precio podemos cogerse cuantas veces queramos para trasladarnos por los rincones más interesantes del parque. Bueno, el parque tiene cientos de rincones preciosos y bueno, y sería necesario mucho tiempo para conocerlos todos. Algunas de las zonas más interesantes que pueden ser pues el Gran Molino Holandés, el Jardín de las Fragancias, especialmente diseñado para los visitantes invidentes, algunas zonas boscosas con helechos gigantes, lagos y lagunas, un jardín japonés decorado con bonsáis y pagodas, el Jardín de Shakespeare con más de 200 flores citadas en sus obras y bueno, una zona también muy interesante de visitar y muy curiosa, pues es una zona en donde vive una manada de búfalos americanos. El primer búfalo se instaló en el parque en el año 1894, o sea, ya están completamente adaptados y bueno, encantados con su entorno. En el interior del parque también están ubicados museos como el California Academy of Sciences y el Museo de Young. Estoy mirando por aquí imágenes a vista de pájaro de lo que es el Golden Gate Park y es impresionante, ¿no? El espacio que Corta la ocupa, ciudad corta la ciudad en en dos y un pulmón verde ahí inmenso. Bueno, el Acuario de la Bahía es otro de los puntos también que podemos visitar, ¿no? Sí, el Acuario de la Bahía, pues un centro de naturaleza, está en el barrio del que estuvimos hablando anteriormente del puerto, de Fisherman Wharf, y bueno, es un centro de naturaleza en el que se puede admirar pues de cerca los animales que habitan en la bahía de San Francisco. Después de aprender algunos de los datos del ecosistema que conforman la bahía, pues podemos recorrer los túneles de cristal mientras nos rodean más de 20.000 animales marinos. Es una visita muy educativa, podemos acariciar tiburones, rayas y, bueno, y otros animales de la bahía. Es todo un clásico, aunque si lo comparamos con otro museo, el California Academy of Science, que también tiene tema marino, pues quizás se queda un poquito anticuado, pero bueno, tiene también bastante, bastante encanto. Y bueno, una ventaja de este acuario es que hay mucho, mucho personal que habla español, con lo que nos pueden ayudar también un poco en la visita. Pues interesante. Si nos vamos de museos en San Francisco, ¿qué es lo que puede traer nuestro interés? Bueno, San Francisco no solo ofrece diversión, sino también cultura. Hay muchos museos, los museos y galerías de arte más importantes, pues podemos hablar del Museo de Arte Moderno, con obras de artistas tan importantes como Matisse, Picasso, Dalí. Quizás se ha convertido en la estrella cultural de la ciudad, el Museo de Arte Moderno. También podemos hablar del Legion of Honor, ubicado en Lincoln Park. Es un precioso edificio réplica de su homónimo de París. Contiene obras de Rodin, de Rembrandt, Monet y otros muchos artistas de renombre. Aquí también hemos dicho que en San Francisco pues hay una importante población china, asiática. Bueno, pues el Museo de Arte Asiático es también uno de los mejores de América en cuanto a arte asiático. Y bueno, mediante sus obras pues explica la cultura y religión de diversos países del continente asiático. Podemos hablar también del Museo de Young. El Museo de Young encontramos una gran exhibición de arte americano de los siglos XVII al siglo XX. Y también tiene una importante colección de arte africano y de la zona del Pacífico. Pues hablando también de museos, pues de museos para niños y familias, pues tenemos el California Academy of Science, que es un museo de historia natural con animales vivos y desecados, un planetario, un sorprendente acuario y bueno, y un ecosistema tropical. Hemos hablado antes que bueno, que quizás sea un poco más moderno del acuario que el acuario de la bahía del que hemos hablado antes. Hablamos también del Exploratorium, que es un museo de la ciencia con muchas actividades interactivas para aprender y disfrutar. Uno de los últimos atracciones y museos que se han incorporado es pues, el Museo de Cera Madame Tussauds, que está en la zona de Fisherman's Wharf, el puerto de que hemos hablado, que bueno, que también es curioso para visitar en familia. Y también museos curiosos y sorprendentes, pues el Museo del Cable Car, que hemos hablado antes. Gratuito y bueno, y es el lugar indicado para conocer cómo funciona la especie esta de tranvía que hemos hablado antes, el cable car, y vemos todos los entresijos de su maquinaria, de su funcionamiento. Y bueno, para terminar, pues el Museo Mecánico, que es bueno, podemos ver máquinas recreativas, inventos y desde el principio del siglo XIX, ¿eh? O sea, queda también un buen número de lugares, ¿no? Para poder visitar dentro de este marco museístico. Comemos, vamos a comer, ¿no? Después de visitar todos estos lugares, la verdad es que hay que buscar también un lugar donde comer, donde podemos encontrar espacios interesantes y bueno, pues lugares apropiados, ¿no? Para comer. Como hemos hablado antes, pues bueno, San Francisco es multicultural, pues amplia variedad gastronómica, también como todos Estados Unidos, hasta para todos los paladares y también para todos los bolsillos. Pues las mejores zonas para comer, pues hemos hablado de Fisherman's Wharf, la zona del puerto, Claro, ¿eh? va. Con puestos callejeros que nos preparan cócteles de cangrejo, pescado fresco, todo especialidades del mar. Chinatown, el pintoresco barrio que hemos hablado antes, bueno, pues las mejores recetas de comida china, una zona muy animada y tanto a mediodía como por la noche. La zona central de Union Square, muchos tipos de restaurantes, cocina rápida, oriental, africana, americana, italiana. Comida italiana, pues hablar de Little Italy, platos de pasta, pizza, los mejores vinos, bueno, nos pueden transportar prácticamente a Italia. Como en todo Estados Unidos, pues recordar que las propinas, que muchos de los trabajadores de restaurantes y demás, pues su sueldo depende de las propinas. Aunque en muchos restaurantes está incluido en la cuenta, pero de no ser así, tenemos que tener en cuenta que lo habitual es dejar entre un 10 y un 20% del valor De la de la comida. cuenta. Vaya. Hay que tenerlo en cuenta, desde luego, porque eso no es aquí habitual. Y si nos vamos de compras por San Francisco, ¿qué lugares tenemos que visitar? Bueno, quizás San Francisco no sea uno de los lugares más conocidos para ir de compra de Estados Unidos. Siempre hablamos, cuando empezamos en compra, empezamos quizás más en Nueva York. Aún así, bueno, es una gran ciudad, pues tiene muchas posibilidades y diferentes zonas y centros comerciales, ¿no? Las principales zonas comerciales que hemos hablado antes, pues Union Square, una de las zonas comerciales más conocidas de la ciudad, tanto la plaza como sus alrededores, pues tiendas, muchas tiendas, grandes almacenes, la mayoría de lujo. La zona de Union Street, donde estaban las casas victorianas, pues aquí quizás lo curioso es que los comercios están en estas casas victorianas, que bueno, que quizás le aporten mayores gastos. La zona de Upper Fillmore Street, también con muchas boutiques exclusivas. Pero bueno, si vamos a esta zona, pues hay que ir preparando la cartera. Market Street, también una de las calles con comercio muy variado. Tiendas económicas como la Old Navy están en esta zona. La zona de High Valley, con comercio muy vanguardista. High Street, que hablamos de la zona hippie, pues bueno, tiendas con ropa de segunda mano, un poco de artesanía. Y bueno, hablar un poco aquí de en San Francisco en general, pues bueno, de los grandes centros comerciales como Macy's, Bloomingdale's, en fin. Vale. Bueno, ya que estamos en San Francisco, ¿hay algún lugar próximo a la ciudad que merezca la pena visitar, no? Sí, hay zonas cercanas que podemos, que también si tenemos tiempo, pues podemos visitar porque son bastante interesantes. Aquí, bueno, hablar del Sausalito, que es un pequeño pueblo pesquero al norte de la bahía de San Francisco, que con mucho encanto, muy bonito. Muchos famosos se van allí a vivir para alejarse un poco de la ciudad más concurrida. Y tiene un paseo marítimo muy bonito, con unas vistas de San Francisco bastante muy impresionantes, fantásticas. Y aquí hablar también de muy Woods, que está a una media hora de San Francisco, y es un parque natural que es conocido por la secuoya, las secuoyas gigantes, que son los árboles más grandes del mundo y que prácticamente tiene muchos de ellos casi 1.000 años. Pues sin duda un punto importante, ¿no? Para poder visitar ya que estamos en San Francisco. Es la ciudad que hemos conocido, la propuesta de este primer programa dedicado a los viajes que vamos a ofrecerles en la mañana de Radio Brique. Y bueno, pues antes de marcharnos, Jorge, sí que desde Viajes Carrefour querías ofrecernos alguna serie de ofertas, ¿no? De cara a los ubriqueños que quieran desplazarse no tan lejos hasta San Francisco, un poquito más cerquita, ¿no? ¿Dónde no podemos ir? Bueno, aquí sí tenemos una que no está precisamente aquí al lado. Es una oferta de venta express de última hora Ah, que bien. podemos reservar hoy viernes y mañana sábado. Caribe, tenemos República Dominicana con salida en julio y agosto. Precios desde 1.000 euros por persona en hoteles de 5 estrellas, todo incluido. Tanto en República Dominicana, Playa Bávaro, como en Riviera Maya, en México, en Varadero, en Cuba, combinado a Varadero. Incluso tenemos también Jamaica por un poco más caro, por 1.400 euros. Pero recordar eso, ofertas en Caribe en julio y agosto por 1.000 euros por persona. Eso sí, recordar que hoy viernes y mañana, en principio, Se puede acoger la cuando se oferta. puedan acoger a la oferta. Quedándonos un poquito más cerquita, mencionar un poquito una excursión que tenemos para la feria muy muy interesante, para la parte de Madrid, visitando Ocaña, Madrid, Toledo, Rascafría, Buitrago de Lozoya, Manzanares del Real, con todas las visitas incluidas, con guías de origen, 5 almuerzos en restaurante, pensión completa. Entradas en todas las visitas del día 11 al 16 de septiembre en la feria, alojándonos en hotel en Pinto, en 3 estrellas en ciudad, a 350 euros por persona. Y bueno, también recordar un poquito que tenemos la taquilla Carrefour con entradas para todos los conciertos del verano: David Bisbal, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Melendi, para los más pequeños, más pequeñas, el concierto de Zoe Luna, que es el año que viene, en fin, un poco de todo en cuanto a espectáculos. También, ¿no? Bueno, pues no solo la oferta para viajes, sino además también para poder asistir a los espectáculos próximos que se estén en nuestra localidad. Pues todo ello en Viajes Carrefour, en calle General Lucarenas, número 4. Jorge Carrasco es su gerente y nos ha atendido hoy en el espacio de viajes de la mañana que inaugurábamos marchándonos hasta San Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Volvemos, si te parece, la próxima semana. Perfecto, gracias.